En 1988 se me ocurrió que, frente a las elecciones, Fontova podía ser presidente. Eso se plasmó en un video muy bizarro llamado Fontova Presidente, que pueden ver en radiogoga.com o en la página de Orejas al Universo en Facebook, donde pueden encontrar el link. El video es bastante ilustrativo de la época, ya que participan muchos políticos y entre ellos Juan Carlos Pugliese, el que sería el último ministro de Economía de Alfonsín, dueño de una frase imborrable. Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. La dijo en 1989, en medio de una gran crisis financiera, luego de un discurso donde intentó frenar la corrida bancaria. La campaña de Fontova terminó en un recital en el Estadio Obras. Y a propósito del grupo de Fontova, quiero dedicar este bloque a Eddie Rodríguez, el percusionista. Aparte de la ironía de Fontova, se dan las internas para las elecciones de 1989. En el radicalismo, el gobernador de Córdoba, Eduardo Angelós, se impone fácilmente como candidato presidencial. Pero la gran sorpresa ocurre en la interna del justicialismo, en la que Carlos Menem, gobernador de La Rioja, vence a Antonio Cafiero. Hace mucho tiempo había maquinista de locomotora, vieja y duradora, y se calentó y se transformó en el mono tremendo. Con piel de búfalo asado. A la medianoche con su cuchillo frío, él sale a cazar, tigre pa' matar. Oh, oh. Hace mucho tiempo había un enfermero que lo maltrataban hace mucho tiempo. Y se calentó y se transformó en el mono tremendo. El presente de Luis Alberto Spinetta se junta con el futuro. En el Mono Tremendo intervienen los entonces niños Lucas Marti, Emmanuel Orbillier, Dante Spinetta, que serían después Ilia Curiaque. También están Catarina Spinetta y Valentino Spinetta. Hace mucho tiempo había un maquinista de locomotora, vieja y duradora, y se calentó y se transformó. Entre diciembre de 1987 y de 1988 se producen episodios tristes en el rock nacional. Fallece Luca Prodan, Miguel Abuelo en marzo y Federico Moura en diciembre del 88. Respecto a Miguel Abuelo, grabé un disco junto a Jorge Pistocchi con un simple micrófono que se llama Newbery. Es acústico y vale la pena escucharlo. Lo podés bajar en la página de Alfonsín en radiogoga.com. Cuando vine a Buenos Aires el año pasado, Yo he visto miles de fotografías de desaparecidos. Hermosas jóvenes, jóvenes buen mozos, niños hermosísimos. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que Chile, que Argentina podría crecer sin esta belleza. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que América Latina podría crecer sin ese espíritu. Yo me pregunto por qué la Junta Militar pensó que el mundo podría crecer sin ese talento. Esta canción está dedicada a los familiares de los desaparecidos. En octubre de 1988, en el estadio de River Plate se dio uno de los conciertos más importantes que tuvo el rock en la Argentina, el concierto por los derechos humanos. Participaron Sting, Peter Gabriel, Bruce Springsteen, Tracy Chapman, entre otros, y por la Argentina León Gieco y Charly García. El estadio estaba repleto y en un momento del recital, Sting y Peter Gabriel cantan Ellas danzan solas, y ellas, las madres de Plaza de Mayo, suben al escenario y bailan acompañada de esos monstruos. Los que ya no están, amores invisibles, no dejan de danzar, bailan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Lean ese artículo que está vinculado a los anuncios sobre la desocupación. Léanlo, porque la forma falaz en que está presentada la noticia de una disminución de la desocupación en la Argentina es un ejemplo vivo contra lo que tenemos que luchar los argentinos. Los frentes contra Alfonsín son cada vez más grandes. Por un lado, como escucharon, el gran diario argentino. Por otro lado, la oligarquía. El 13 de agosto de 1988, Alfonsín da un discurso en la sociedad rural. Entre silbidos, esto es lo que dice. Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura. Que parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. En todos los frentes aparecía la furia. We'll be right back.

y tuvo que soportar 14 paros de la CGT. Los últimos tres presidentes radicales, Illia, que tuvo un gobierno intachable, Alfonsín, con miles de contras, y el aburrido de De la Rúa, no terminaron sus mandatos en su totalidad. Si Alfonsín en este momento se levantase de la tumba y viese lo que es el radicalismo, vaya uno a saber la reacción. Ahora, tres presidentes han caído y en este momento tenemos un presidente apoyado por el radicalismo. ¿Le pasará lo mismo? Pero también es cierto que fue el primer presidente democrático en una democracia que aún perdura y esperamos que perdure para siempre en la Argentina. Nos vemos la semana que viene en Orejas al Universo. Saludamos a las emisoras que transmiten este programa. Frecuencia Cero de Buenos Aires, Radio del Bosque de Villa Gesell, Radio Cultura de Santa Fe, AMPM 102.9 del Bolsón, Sótano Rock de Córdoba y Radio Expreso Imaginario de la República de la Boca. Mi nombre es Ralph Rothschild. El programa Orejas al Universo. Un programa de música para contar historias.